resaltar como ex gerente que he sido durante 10 años de hospitales y hemos hecho unos trabajos importantes en mis últimos 3 años como médico del Hospital de Girardot. En realidad, lo comentaba ahorita con él, las quejas en el municipio han disminuido mucho, mucho, mucho. Siguen errores, pero errores de atención en la forma de recibir a la persona, no en la forma de atenderlo médicamente o por el lado de enfermería. Yo sí lo felicito, Álvaro, porque el mejoramiento es evidente. Logramos en menos de 7 meses la certificación de funcionamiento, digámoslo así. Durante el gobierno anterior duraron 4 años y no lo pudieron lograr. Nosotros en 7 meses lo logramos. Así es, así es. Entonces, son cosas que quedan en el recordatorio y en la memoria de la comunidad. Nosotros necesitamos mejorar ese hospital y ahora parte la parte de infraestructura. Y ahorita cuando le dije que ya habíamos presentado el proyecto para la parte estructural, también hace 2 meses el señor ministro de Salud se comprometió en ayudarme con la dotación cuando el hospital estuviera listo. Así es que la parte de dotación, lo mismo que el señor gobernador, en una cita que tuvimos hace 3 meses, los 3 concejales liberales con el señor gobernador del departamento, él se comprometió y ya se le entregó una solicitud de necesidades de equipamiento y el ministro también. O sea que por esa parte no nos preocupemos, no nos preocupemos por la parte de dinero, porque tenemos 1.200 millones este año para el hospital, 1.300 el año entrante y nos queda todavía regalías 2015 para poder meterle a este cuento. Y si nos hace falta, que son 4.700 que van de la remodelación, entonces se puede, la ley me lo permite, oiga bien, la ley me permite comprometer los recursos de la OCAD o regalías por 2 años más, 16 y 17. Es decir, asegurada la construcción de nuestro hospital. Pero yo sé que nos va a ir bien porque hay formas de cómo ayudarnos. ¡Bien, bien, bien, bien!